Bitácora del Mediodía presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Laura Ríos está ya con Ramiro Caiza, funcionario de la Vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos adelanta el trabajo en el Congreso Internacional de Gestión Cultural que se realizó en Chile. Queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a Ramiro Caiza desde la Vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien viajó a Chile esta semana que pasó a participar del Congreso de Gestión Cultural, en la que se daban cita varios gestores culturales, y fue invitado como ponente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues sí, aquí se abordó un tema que se lo denominó la revolución ciudadana en la cultura. Bienvenido, Ramiro, y empezamos conociendo qué se dijo en este tema al abordar la revolución ciudadana en la cultura. Sí, muy buenos días. Es un gusto el poder compartir estos espacios e indicar de que el tema abordado fue muy importante, puesto de que dejé de lado la ponencia oficial, que hablaba mucho de la cultura local realmente, pero el interés suscitado entre los participantes sugirieron de que hablase de esta transformación que está viviendo el país en relación con la cultura. Y es así de que primeramente hice una relación de lo que es la institucionalidad cultural del país, y en ello no podemos dejar de lado el papel que ha jugado la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que está jugando, desempeñando en la actualidad en este espectro cultural del país, puesto que estamos cumpliendo 70 años y eso no puede dejarse de lado en la historia del Ecuador y de América Latina. Entonces, enmarcado en ese aspecto, y partiendo de lo que manifiesta la Constitución Política del Estado, en donde se habla y se reconoce al Ecuador como un país plurinacional, multicultural, y con una diversidad de lenguas en escena a través de las nacionalidades y pueblos indígenas, hablar del Sistema Nacional de Cultura, de los derechos culturales. Entonces, todo esto fue contextualizado para indicar de que algo nuevo está pasando también en la cultura, no como debería realmente hacerse, porque hay que decirlo, mi apreciación particular es como que todavía el gobierno, la administración actual del Ecuador está un tanto en deuda con la cultura del país. Entonces, en ese sentido, también planteé la relación de la Casa de la Cultura respecto del Ministerio de Cultura, en donde todavía no se llega a operativizar el Sistema Nacional de Cultura, en donde la Casa tiene que tener sus competencias específicas, pero sobre todo dentro de lo que es la autonomía. Eso es un derecho institucional y que nosotros debemos protegerlo, difundirlo, en fin. Entonces, en ese sentido, también he manifestado que no estamos en contra de lo que es todo este proceso de cambio, sino que también buscamos el espacio necesario, y quizá esto todavía no está claro por cuanto está en construcción la Ley de Cultura. Ramiro, usted hablaba de la autonomía. ¿Vista desde qué perspectiva? Desde la perspectiva administrativa y de gestión, porque la Casa de la Cultura tiene que ser considerada como un espacio de circulación de los productos culturales, y donde también se convierta en la cuna del pensamiento desde las diferentes aristas. Y en esta casa habitan también varios colectivos culturales, y sobre todo desde la perspectiva democrática, inclusiva, participativa, como en estos últimos tiempos viene ejerciendo su gestión esta casa. Usted mencionó que habló allá en este congreso que se dio en Chile, al que se dieron cita varios países también, sobre la institucionalidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que va a cumplir próximamente en el mes de agosto 70 años de vida institucional. Y también apuntó al manejo del Sistema Nacional de Cultura, que es una meta propuesta en este gobierno. Sí, por supuesto. Tenemos allí básicamente, más allá de la propuesta del gobierno, señalar que la Constitución tipifica que se establecerá para la mejor operatividad de la cultura en el país el Sistema Nacional de Cultura, que está compuesto por las entidades que tienen competencia en cultura, particularmente las entidades públicas y también las privadas. ¿Esto con qué ánimo? Con el ánimo de optimizar los recursos para que no cada quien vaya por su lado haciendo o realizando la gestión cultural, sino aquí es desde el punto de vista de la planificación realmente avanzar en las propuestas culturales y sobre todo llegando a la comunidad. Esta operatividad es la que todavía falta. Y desde otras experiencias locales, esto sí es posible construirlo, desde los cantones, ¿no?, en donde se unen el gobierno municipal, el gobierno de la provincia, las extensiones de la Casa de la Cultura, el mismo Ministerio de Cultura. Entonces, todos tienen su campo de acción, cada quien va aportando en la medida de las posibilidades. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Realmente es la ciudadanía, la comunidad. En Chile se realizó este primer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural. Aquí en nuestro país vamos ya por el tercer congreso. Viene próximamente ya el cuarto congreso que se va a realizar en la Universidad del Norte, esto en Ibarra. Pero de lo que vemos ver en la temática que se trató allá en Chile, se habla también de los grandes desafíos que tienen los gestores culturales y que también el Estado tiene una responsabilidad de formación a los gestores culturales para poder de alguna manera enfocarse a ese Sistema Nacional de Cultura. Sí, precisamente diríamos, como diagnóstico general de Latinoamérica, toda vez de que estuvimos presentes 14 países, se pudo vislumbrar de que falta la profesionalización del gestor cultural. En ese sentido, se acordó fortalecer la red latinoamericana de gestores culturales y también asumí la tarea de llevar adelante la concreción de la red ecuatoriana de gestores culturales para apuntar a su profesionalización, porque hay que mirarla como una nueva profesión realmente, ¿no? Porque si bien es cierto hay muchos gestores culturales, pero desde el punto de vista de su experiencia, de lo empírico, pero también hay que dotarle de herramientas teóricas, porque la gestión cultural no solo se reduce a tramitar recursos o espacios públicos, sino va mucho más allá, tiene un sentido incluso político, tiene un componente filosófico, sociológico. Entonces, todas estas herramientas tienen que fortalecerse, y aquí en el Ecuador, una de las universidades, de las pocas que tiene esta carrera, es la Universidad de Cuenca, que tiene la carrera de gestión cultural. Pero como hablamos de la realización del cuarto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural, que será en el mes de noviembre en la Universidad Técnica del Norte, allí ya se han dado los avances importantísimos para crear también esta carrera, pero con una particularidad que va a ser a distancia o semipresencial, que esto facilitaría la profesionalización de los gestores culturales, porque una gran cantidad de ellos tienen sus trabajos, sea de modo privado o público, y no podrían asistir normalmente a las clases presenciales. Esto es una limitación. Entonces, esta posibilidad se abriría ya, ojalá, quizá para el próximo año lectivo a nivel de todo país. Yo creo que esto hay que tomarlo como una potencialidad y sobre todo como una oportunidad para fortalecer el trabajo en gestión cultural. Para un poquito conocer estos detalles, les recordamos a nuestros amigos oyentes que la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue la encargada de realizar el tercer congreso, que se lo hizo en la península de Santa Elena con el apoyo del núcleo de esta provincia. Y ahora pues está la Universidad del Norte como responsable y como coparticipación, lo hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y tengo entendido que usted ya hizo alguna gestión allá en Chile para tener el apoyo de gestores culturales desde este país para participar ya en el mes de noviembre aquí en Ecuador. Sí, una de las misiones también de mi presencia en Chile era establecer nexos y contactos con potenciales expositores que vendrían acá a nuestro país. Sí, y tenemos ya la aceptación de palabra, recuerdo, de un profesor de la Universidad de Sevilla, de España, Rafael Morales, un gran teórico de la gestión cultural, quien está dispuesto a venir acá a Ecuador, igual de la Universidad de México. He hablado con gente de Brasil, de Uruguay, de Chile, con el director de la Red Latinoamericana de Gestión Cultural, Roberto Guerra, quien está encantado de venir acá a compartirnos estas experiencias, con Norma Silva de Bolivia, quienes tienen una experiencia formidable, ¿no? Son experiencias que debemos compartirlas, pero claro, todo estará dirigido y enmarcado dentro de nuestro contexto ecuatoriano. Para retomar un poco nuestro tema que habíamos planteado sobre la revolución ciudadana en la cultura, y usted mencionaba que muchas de las veces esta red puede funcionar en cantones aquí en nuestro país, y de alguna manera en este primer congreso de pronto se vio a la cultura desde lo local para llevarlo hacia nivel internacional y que resulte como una forma de generar divisas para cada uno de los países. Por supuesto, hoy, con la tecnología todo es posible, y quien no está en las redes casi está fuera del mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde lo local es posible potenciar toda su diversidad cultural, su riqueza patrimonial, material, inmaterial, y esto último que apunta, la cultura es un eje transversal de la vida que está incluida en todos los ámbitos de la gestión pública, fundamentalmente, y nosotros no tenemos que descuidar lo público, y por ello es un medio para mejorar e influir, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, para el cambio de la matriz productiva. ¿Y cómo vamos a coadyuvar a esto? Precisamente fomentando el turismo cultural. Entonces, miren, todo va, digamos, relacionado, tiene una interdependencia desde la cultura. Si lo miramos desde el punto de vista en esta relación economía y cultura, la cultura tiene mucho que ver para generar precisamente divisas, para atraer al turismo cultural. Y con esta campaña que el Ministerio de Cultura de Ecuador está haciendo, yo creo que sí es posible atraer al turismo y generar el ingreso de divisas. Finalmente, si hay el compromiso de establecer una red aquí en Ecuador para que sea parte de la Red Latinoamericana de Gestores Culturales, ¿se tiene previsto ya cómo hacerlo? Bueno, sí, vamos a primero a conformar un pequeño equipo de trabajo para diseñar, sobre todo, lo que son y plantear objetivos, fines, metas, el para qué esta red, ¿sí? Los medios casi no son muchos en cuanto a inversión, porque la tecnología está allí en las redes, y tendremos el asesoramiento, obviamente, de un técnico para que sea una red muy operativa, de fácil acceso, en donde se puedan ir implementando contenidos y donde haya una intercomunicación permanente entre sus miembros, porque eso es lo importante. Uno de ellos puede plantear su punto de vista sobre tal o cual tema en relación con la cultura, y el resto pueden interactuar. Entonces, que sea una red viva, si cabe el término. Entonces, eso aspiramos presentarlo ya en el cuarto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural, ya la red oficial, ¿no? Con algún nombre emblemático, si el caso lo requiere, pero esto ya lo vamos a echar a andar de inmediato. Esta ha sido la participación de Ramiro Cáiz, a quien participó en el primer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural y que, bueno, de entre todas las participaciones se apuntó a la profesionalización de los gestores culturales para poder concluir y ser parte de este gran sistema nacional de cultura. Y también se habló sobre la institucionalidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el país al cumplir sus 70 años. Esperan construir la red de gestores culturales aquí en Ecuador para presentarla en el cuarto Congreso de Gestión Cultural que se realizará en la Universidad del Norte, en Ibarra, aquí en nuestro país. Gracias, Ramiro, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, amigos. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Damos la bienvenida a nuestros especiales desde la casa. Aquí vamos a conocer algo más del nuevo espacio que está aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para recibir a los más pequeños en sus tareas dirigidas. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. Encontrar un lugar confiable, seguro y capaz de resguardar a nuestros hijos e hijas es una preocupación constante de padres y madres de familia. Por tal motivo, el Departamento de Desarrollo Institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha creado el Centro de Deberes Dirigidos, un nuevo espacio dedicado a los hijos de funcionarios y funcionarias de la institución. Conozcamos los detalles a continuación. Como un cuchito hermoso, así lo definió Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a este nuevo centro dedicado a los hijos e hijas de los funcionarios de esta institución. En el evento participaron autoridades y funcionarios y, por supuesto, los niños, actores protagónicos de este nuevo espacio. Esto nació de la nada, o sea, una bodega. Ustedes saben todo lo que pasó con ese centro infantil que hicimos cuando yo fui presidente la otra vez. Lo convirtieron en una chingana, se dice, un comedor, y le quitaron el espacio a los hijos de los trabajadores. Y los hijos de los trabajadores se dejaron quitar. Por favor, no se dejen quitar sus derechos, las cosas que son de ustedes. Es decir, esto es hecho por ustedes. Está Raúl alentando, está Aníbal, están todos los compañeros. Y qué bueno, ¿no? Pero esto nos pertenece, esta casa nos pertenece. Esto no es un ministerio de cultura, no es un ministerio cualquiera. Esta tiene una institucionalidad diferente, donde nosotros somos dueños de casa. Y al ser dueños de casa, lo que queremos cuando hablan del buen vivir y todo lo demás es vivir bien, que nuestros hijos vivan bien, que todos tengamos, sintamos ese aliento que nos puede dar el arte, la literatura, la cultura. Eso es lo que nosotros debemos transformar. Queremos transformar nuestro pueblo, nuestro país, a todos los trabajadores. Nos apropiemos de la casa, sepamos defenderla si es que vienen tiempos difíciles, porque afuera, ustedes saben lo que pasó con Hecho en Casa, por ejemplo, ¿no? Cerca de 1,000 actores culturales que nos ayudaron, que nos acompañaron, como 20,000 personas que vinieron durante todo ese día, desde las 8 de la mañana a anoche. Eso quiere decir que estamos alentados por el pueblo, que el pueblo está entendiendo la significación de lo que estamos haciendo, que este es un nuevo periodo de la cultura y que nosotros hemos dicho, lo que queremos es que la Casa de la Cultura sea una institución democrática. Democrática, es decir, que acá lleguen todos los vientos, y esto se compagina con lo que estamos haciendo este momento en este cuchito hermoso, porque esto quiere decir que estamos preocupados de nuestros niños y que queremos que nuestros niños ojalá sean mejores que nosotros. Así que yo le agradezco a Raúl, le doy un fuerte abrazo a Raúl, porque él es la persona que mete toda esa fuerza, esa energía, esa candela para que nosotros seamos lo que queremos ser. Los niños que pueden integrar este nuevo espacio serán aquellos que tengan de 5 a 12 años. Jenny Parreño, del Departamento de Desarrollo Institucional, nos adelanta lo que los niños podrán encontrar en este nuevo espacio. Este espacio se formó por la necesidad que vimos en los compañeros, en los trabajadores, de que sus niños se quedaban solos en sus casas, sin ningún cuidado algunos, otros con cuidados de sus abuelitos, que ya no les representaba realmente una buena ayuda, o solos, totalmente solos. Entonces, ante esa necesidad de los compañeros, el licenciado Raúl Pazmiño, que es el director de Desarrollo Institucional, pensó que podría ser una buena idea crear este centro de deberes dirigidos para que los niños vengan en la tarde, hagan sus deberes y regresen a sus casas. Este centro va a funcionar de 2 a 5 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, y van a estar aquí apoyados en sus deberes por una compañera que ya salió de la institución, pero que ahora nos va a colaborar, Isabelita Izquierdo, y va a ayudarnos con los niños en guiarles sus deberes, en que miren todo lo que tienen que hacer de sus tareas, y a las 5 de la tarde se vuelven con sus papás en el transporte. Además, en el evento se entregaron diplomas a Aníbal Tipán, Luis Huachamín y a Luis Alfredo Flores por su trabajo constante en la realización de este centro dedicado a las nuevas generaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al finalizar, los asistentes pudieron presenciar un acto de magia y clown que cautivaron las sonrisas de niños y adultos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos y Darío Males. Y como siempre, les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen en nuestra siguiente emisión. Y felicidades a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos 65 años de vida institucional. Bitácora de Mediodía, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.